Vivimos en un contexto multimedia de saturación informativa, libertad creativa y piratería mediática, donde se sitúan autores como María Cañas, a quien por otra parte resulta difícil definir o clasificar. Creadora visual y caníbal audiovisual, videoasta y comisaria del arte, coleccionista y archivera. Su capacidad para fagocitar y recrear imágenes no conoce límites, como tampoco los tiene su capacidad creativa, que desarrolla en terrenos como el fake, el ensayo audiovisual, el found footage, la fotografía o el videoclip, en un fructífero ir y venir por los diferentes senderos del audiovisual, aunque ella dice reconocerse en la frase de Bukowski: cuando todo se iba al carajo, siempre estaba la poesía para salvarme el culo. En su obra conviven, sin prejuicios, todo tipo de material de archivo con imágenes factuales rodadas con una pequeña mini DV, siempre dilapidadas por un aplastante sentido del humor que transita de la ironía a lo gamberro, de lo sutil a lo obsceno, con la misma facilidad con la que un torero embestido puede resultar un espectáculo hilarante gracias a su yuxtaposición con unas beatlemaníacas enloquecidas. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Hemos dedicado el programa de hoy a los archiveros. Hemos hablado un poco antes de estos grandes archiveros de la historia del cine, que yo creo que a ti también te gustan, que son Buñuel, que son Rosenblatt, y se nos han olvidado mucho, pero destacábamos al final, bueno, pues el trabajo en la soledad con los archivos, que es una característica también de tu obra, ¿no? Yo desde luego, como que para crear, pero cualquiera, ¿no? Que tienes que estar en soledad y echarle muchas horas, ¿no? Y encerrarte, ¿no? Que no quieres ni de romántica atormentada ni nada, pero que por lo menos mi motor es la insatisfacción permanente y la soledad, ¿no? Y vamos, que contradictoriamente después abogo por la cultura libre, por la inteligencia colectiva, pero eso que yo, me paso toda la vida sola, pero ciberacompañada, ¿no? Porque ya en el Facebook y las redes sociales, pues a lo mejor puedo tener 3.000 amigos, ¿no? Pero que al final estás tú solo con tus archivos y organizando y el material, ¿no? Creo que Creative Commons y todos los archivos de Internet, de documentos de Internet, han significado un cambio bastante grande en todo esta cantidad de material de audiovisual al que tenemos acceso, ¿no? Totalmente. Yo antes tenía que viajar, ¿no? Tenías que irte a ciudades, a Barcelona o fuera, lo que fuera, para conseguir eso, DVDs extraños, lo que fuera, y es que ahora está todo, ¿no? Está todo en el YouTube, está todo en el Vimeo, en los archivos archive.org, en ubu.com. A mí lo que me da eso, yo ahora mismo lo que tengo es un síndrome como el de Diógenes, pero el ciberdiógenes, ¿no? Que me horroriza un poco eso, la cantidad de información y de memoria y de historia que estoy archivando en terabytes y terabytes, y cuando me muera, ¿qué va a pasar con eso, no? Cosas ahí, porque eso, lo bueno de Internet es que eso, que es una herramienta que no tiene límites y que está constantemente renovando y lanzando materiales de todas las épocas, y es como un palincesto ahí donde se escribe todo, ¿no? Y a mí un poco eso, lo que tengo es el síndrome este de Diógenes ahí, pero de una manera, y quijotesco, ¿sabes? De una manera impresionante, ¿no? Que me lo tengo que quitar un poquito con el yoga y con la meditación, como hace el David Lynch, eso, porque si no es que me volvería loca, ¿no? Oye, y podríamos hablar también del concepto de remake, porque creo que hace poco has estado en una exposición con Harun Farocki en el Festival de Cine de Gijón. Sí, que la comisariaba Juan Ramón Barbancho, que es un chico de aquí que también está haciendo ciclos de vídeo y naturaleza en el espacio Iniciarte. Pues la verdad que para mí el remake es como volver a fabricar las historias, ¿no? Es como reinterpretar el cine clásico, pero desde lugares y tiempos nuevos, ¿no? Desde donde nos ha tocado vivir, ¿no? Y estas son obras del pasado, pero sobre las que sobrescribes, las revivifican, ¿no? Y la verdad que ha sido muy interesante, ¿no? Porque esta gente, y Matías Müller, Farocki, que son gente que llevan ya haciendo cosas, y tanto al colectivo Film Foto como a mí, que tenemos así, somos más jóvenes, y haber participado con ellos en esta historia, pues muy interesante, y además en el marco del Festival de Cine de Gijón, ¿no? Y y un poco, o sea, yo es que entiendo lo audiovisual como un espacio ilimitado, ¿no?, donde experimentar, cuestionar, transgredir el lenguaje, el dispositivo, la distribución, los medios y la historia, ¿no? Y, por ejemplo, me quedo mucho con una frase de Roland Barthes, o sea, que él considera la cultura como un palincesto infinito, ¿no?, donde cada libro está hecho de escrituras múltiples, surgidas de varias culturas y que entran unas con otras en diálogo, en parodia y en discusión, ¿no? O, por ejemplo, aparte de Buñuel, que ya te lo he dicho, que yo muero con Buñuel, pues Marcel Duchamp, ¿no?, Duchamp, con su ready made, y que cualquier objeto encontrado puede ser arte, ¿no? Y un poco el discurso que él tiene de que el arte es como un juego entre todos los hombres de todas las épocas, ¿no? Y un continuo homenaje y revisitación, ¿no? Y yo lo que me planteo eso, todo el cine Technicolor y todos los clásicos del cine, como si ellos en el siglo XXI viviesen conmigo y quisiese mezclarse en unas obras apropiacionistas y de todo el remix y la cultura del reciclaje y todos esos mensajes ponerlo ahí, porque al final para mí eso, que la historia del arte y la historia de la humanidad, que es acumulativa completamente, ¿sabes? Que al final somos humanos y nos interesa y nos mueve lo mismo, ¿sabes? El amor, la muerte, la amistad y poco más. Y en esta idea de Barthes, del texto sin límite, ¿no? También la podemos encontrar en la obra de Chris Marker y en su condición de política de la imagen. A mí Marker me parece un visionario, además es un tipo interesantísimo, es esquivo total, ¿no? Como él siempre se ha mantenido al margen, no ha querido entrar nunca en el figurón y en los circuitos comerciales, ni en la fama, ni en nada, con su alter ego y parapeto que siempre lanza su gato, ¿no? El Guillaume. Y la verdad que eso, que es visionario tanto por el modo de hacer cine de una manera íntima, solitaria, en comunión con uno mismo y poco más, una cámara y viajar, lo que sea, ¿sabes? Y después porque siempre hasta con In Memory fue pionero, ¿no?, con los CD-ROM, cuando no había ni CD-ROM, y ahora eso, la última aventura de que toda la exposición que está haciendo para despedirse del cine, está todo en Second Life, ¿no?, y es su despedida del cine desde este medio como Second Life, que ahora cada vez está como más erial lo de yo y la gente está, pues eso, que yo lo veo como los tiempos bárbaros, ¿no?, que en internet un poco, que yo me emociono y todo, pero que hay tanta acumulación y tanto desenfreno que es como bárbaro, ¿no? Y por eso, para mí, yo lo llamo eso como papá Buñuel y papá Marker, vamos. Y que dure, que si llega hasta los 100 años, mejor, porque seguirá haciendo cosas como Agnès Varda y toda esta gente que no pararán de máquina y de emocionar. Sí, de Agnès Varda también teníamos preparado algo para hablar y creo que hace poco ha presentado una película, creo que en Buenos Aires, que se llama Las playas de Agnès, y que es un, digamos, otro palincesto como el que hacía Patino, el salmantino, pues sobre toda su obra, pero en este caso con las playas en las que ella pues ha tenido experiencia a lo largo de su vida y ha rodado y etcétera, ¿no? Ah, pues ya estoy apuntado para bajarlo. Apúntatelo que dentro de poco pues estará en el Emule, que es nuestra. Claro, nuestra no, yo fuente. Consumo, yo compro, y además tengo una cosa que me veo completamente con ética, por el sentido de que, a ver, yo soy la primera que voy al cine, me harto de comprar DVD, y para mí yo soy una persona austera, que eso, que me interesan otros terrenos del cine experimental y el cine hecho sin cámaras o serie B o con pocos medios, y la economía de Hollywood a mí me supone una inflación, ¿sabes?, aberrante, las millonadas que se gastan los actores, no sé qué. Entonces, si yo soy la primera que soy una accionista de Hollywood, que estoy todo el día eso consumiendo, comprando revistas, viendo la antigua, lo que sea, porque yo no voy a tener derechos como accionista, ¿no?, de Hollywood a reciclar sus materiales, ¿no? Hombre, yo, por ejemplo, eso con las GAE, no sé qué, pues la verdad que paso de ellos, nunca han defendido mis derechos, me hice de ellos cuando hice el videoclip con mi compañero Samuel de Señor Chinarro, y la verdad que me hice de las GAE y nunca me pagaron nada, me mandaban unos papeles diciéndome que desde luego que ese videoclip pertenecía a su fondo musical y que no pagaban nada, como las GAE y otras entidades no defienden a los creadores audiovisuales y más experimentales. Tengo otros amigos también que se han hartado ese videoclip, nunca le han pagado nada, pues yo voy a mi web, y además yo soy la primera que yo mis DVD no los comercializo, yo no los vendo en las NAS, ¿sabes? Y además está todo tan manipulado y tan reciclado que es que realmente son otros productos, ¿no? Que no, el original ya es que tiene otro mensaje y otro espíritu, ¿no? Que no tiene nada que ver con el original. Porque tú utilizas otras formas de distribución, ¿no? Que en este caso a través de internet, sobre todo, y muchísimo didáctica, y además eso gratuito. Yo pongo en Espacio Iniciarte, o me voy al Cervantes por todo el mundo, que el Instituto Cervantes está haciendo una labor ahí de difusión por todo el mundo, o sea, ahora me voy a primeros de febrero con el Mobile Film Fest y el Instituto Cervantes de Tetuán, en Marruecos, a dar un taller sobre teórico-práctico sobre teléfonos, o sea, películas hechas con móviles, ¿no? Y entonces, pues, la verdad que esta es la manera de difundirlo, ¿no? Es más por universidades, por centros de arte, y que no en salas comerciales y vendiendo un DVD del Corte Inglés o las NAS, ¿no? Pero pues, más que nada por eso, porque es que habría que pagar unos derechos impresionantes a estas entidades, que a mí no me parece bien, ¿no? Porque yo no le estoy diciendo ningún daño a Stanley Kubrick por coger un pequeño trocito de 5 segundos de una película, de Resplandor, a lo mejor, ¿no? Sí, totalmente de y acuerdo. Metiéndolo en una historia totalmente diferente, que a lo mejor tiene que ver con una perversión de la corrida de toros, ¿sabes? Sí. Pero bueno, pero así es, son estas entidades, y la verdad que yo también lo sufro en mis carnes, porque, por ejemplo, hay una distribuidora, amacaonline.net, que está bastante bien, de experimentar en España, está en Barcelona, y ellos ya me pidieron antes de, o sea, cuando les entregué todas las producciones así para distribuirlas, que les hiciese una lista con todo lo que yo había utilizado, porque, y toda la gente así que utilizáramos y que trabajáramos con Fun Footage y con archivo y demás, para pagarles precisamente a las GA y a todas estas entidades, ¿sabes? Que un poco ellos también responden por mí. Claro. Y por mis compañeros, ¿no? Pues claro, sí, así hay que funcionar, pues buscando nuevos medios. Es lo que tenemos por ahora, pero bueno, yo tengo la esperanza de que la cosa irá mejor. Yo también, además que es algo incontrolable, ¿no? Que el altruismo y la generosidad y la vida que hay en Internet, eso es que no lo van a... Bueno, y en la calle, vamos, que no lo van a poder parar, ¿no? Por mucho que se empeñen, que eso, el Creative Commons, Copyleft, que es lo que viene en el futuro, ¿no? Que esto caerá por su propio peso, digo yo, vamos. Yo he visto tus pelis y me he quedado con un par de conceptos que me han interesado mucho. El primero es el concepto de mito. Sí. Pues los mitos, a ver, a mí lo que yo sí, mitómana y peliculera por un lado, pero como te he dicho, esta contradicción tan grande, pues iconoclasta es mitificadora total, ¿no? Uh-huh. Y a mí me interesa eso, la cinefagia, ¿no? Devorar el cine, el cine caníbal, que se introducen los tópicos y los géneros para dinamitarlos, ¿no? Y claro, como por otra parte estamos en esta tierra tan barroca, pues a mí me ha salido el barroco este excesivo que tenemos, pero de otra manera, ¿no? Y entonces lo que me gusta es provocar y mostrar situaciones y vida al límite, y sí, por eso la cara oscura de la fiesta nacional, que es la cosa nuestra, el universo también del cerdo ibérico, que es el perfecto cerdo, la televisión y los reality shows, la que dice está Down with Reality, la pornografía y las relaciones amorosas, Kiss the Murder y Kiss the Fire, son todo producciones que además casi todas se han visto aquí, porque a mí la verdad que en esta tierra me han tratado estupendamente. Ahora estoy ya menos mal saliendo por... Bueno, llevo saliendo mucho tiempo, pero que esto todo se ha visto por aquí, tanto en Iniciarte, que me apoya muchísimo, como en el CAS, con el Ayuntamiento, en el CEMOS y en sitios más, ¿no? Es interesante también el uso que haces de la pornografía también en tu obra fotográfica, uniéndola a algunos clásicos de la historia del arte. Sí, porque hombre, para mí la verdad que el Canal 47 y eso, pues mira, para un desahogo, pero que para mí la pornografía y el erotismo pues son un arte, ¿sabes? Un lenguaje creador, ¿no? Una mera herramienta de evasión sexual, ¿no? Y para mí es un arma subversiva, ¿no? Que con la que se puede construir, yo qué sé, otros espacios de sensaciones y de emociones, ¿no? Y un poco eso, es que la pornografía y la zoofilia incluso siempre están presentes en las obras, ¿no? Pero mucho por eso, por el humor este y el reflejo este, como dice Robin Goubert y demás, ¿no? Que desde estos tiempos tan obscenos y tan extraños que en los que la diversión y el tremendismo, ¿sabes? Lo lúgubre y lo sensual como que conviven, ¿no? En estos tiempos que nos ha tocado vivir. Oye, ¿cómo defines tú lo que haces? ¿Videoarte no es, ¿no? Yo la verdad que soy chica para todo un poco, y que a mí hay muchísimo videoarte así tan solemne y eso que me aburre, y además yo mismo, que soy muy punky, a mí o renovarse y morir, ¿sabes? Renovarse o morir. Y la verdad que yo me defino como eso, creadora audiovisual y tanteando todos los campos sin límites, lo mismo videoclips, que cine de ensayo, que falsos documentales, ¿sabes? Que un documental así más creativo, que pues, creadora audiovisual, porque la verdad que tampoco me puedo englobar nada así, ni ficción, ni documentalista, ni nada, ¿sabes? Lo importante es no ponerse límites, ¿no? A partir claro, de ahí. Es que que eso, que si nos ponemos ya límites en la cabeza y eso, que no merece la pena, que la vida está para disfrutar todo y para intentar. Pues sí, hay un festival en el que, bueno, que conocen muy bien, que es el muy desconocido para el gran público, se llama el Festival Punto de Vista. Sí, de Pamplona. De Pamplona. Pues de lujo, vamos, si podéis ir, lo que es el amor al cine experimental y al documental. Yo estuve allí el año pasado porque además con un proyecto, La Mano que Mira, ¿no? Que como hacéis locos así, directores así de experimental, así al margen, pues nos regalaron un N95 y tuvimos que hacer una historia, un video diario, y la verdad que eso, que ha salido un libro DVD. Y este año sigue esto de La Mano que Mira, que vaya hasta David Lynch y todo, ¿sabes? Y pues, bueno, yo lo recomiendo, la verdad que en ese festival es que he visto películas, vamos, que está muy bien, la verdad. Tú también diriges un proyecto, un multimedia, que se llama Animalario TV. Animalario TV Producciones, bueno, una especie de productora fantasma, como yo digo, porque cuando tengo dinero y las instituciones, que si fuera a ser las instituciones, no, o sea, no sé qué vamos a hacer sin las instituciones, porque es de donde yo consigo un poco el apoyo para que esta productora se embarque en proyectos, ¿no? Y sobre todo por el extranjero, estuve en Nueva York rodando Encuentra mi carne en Nueva York, y era un poco eso, buscar allí los restos del cine y del amor, ¿no? Que es que yo Nueva York solo lo conocía por Taxi Driver, Cuervo de Medianoche, este tipo de películas así un poco siniestras, pero que mostraban un amor así sórdido, La calle 42, y un poco eso, pues realizar una labor de investigación y todo eso gracias a bancos como Cajasol, Iniciarte, y bueno, Animalario TV, la web es www.animalario.tv, y para entrar hay un ano así como nipón, y hay que hacer clic en el ojete para entrar, porque hay gente que se queda mirándolo y no entra, ¿no? Que a mí un poco eso, lleva a internet el barroco y lo sensual y la calidez, también me ha interesado, ¿no? Y bueno, Animalario TV es un lugar dedicado a la cultura del reciclaje, un archivo de visiones experimentales que reinterpretan el hecho creativo en internet, y tengo un concurso online y un jamón y en poco archivo, y en él existen NetArt, Remix, Face, homenaje, arte corsario, móviles, o sea, películas hechas con móviles, realidades diferentes a las que la industria de la televisión y el cine nos imponen, pero que nos alegran la vida, ¿no? Un cine sin límite, otra televisión es posible. Y en el concurso hay un jamón, que la verdad que me han mandado más de 100 vídeos, además me ha sorprendido, porque gracias al Facebook, muchísimos internacionales de Colombia sobre todo, que han tenido ahí, pues en Animalario TV, o sea, el concurso de un jamón, cuya metáfora es que a la hora de crear, en la actualidad, como del cero se puede aprovechar todo, de la imagen contemporánea igual, ¿no? Y entonces lo que hago es que cambio jamones por vídeos, ¿no? De este estilo que hemos estado hablando. Y eso. Y vamos, que ya está, este año cerré la convocatoria y estoy saturada, porque ya te digo eso, que me lo hago yo todo, ¿no? Con Guillermo, un chaval que trabaja conmigo en Animalario, que es el webmaster y el manita, ¿no? Total. Pues esperamos que Animalario TV siga con esta misma afluencia de vídeos y de jamones también. Y bueno, pues nada más que agradecerte enormemente que hayas estado aquí con nosotros hoy, y que estás invitada para cuando quieras en Planeta Cine, que colgamos estos programas, los colgamos en nuestro blog, que es www.radiopoliscine.wordpress.com, y que mucha suerte en Marruecos. Y en todos esos proyectos que tienes a la vez, que sé que son un montón. Vale, a ver si nos vemos por Tetuán allí con los móviles. Y a ver si nos vemos por Tetuán. Plano secuencia, un minuto. Venga, muchas gracias. Venga, un beso, María. Adiós. Adiós.